A ver, tira algo lindo del piano ahí. Necesito confesar algo. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte, que desde que te fuiste vivo en un mundo aparte. No paro de extrañarte, no paro de pensarte, que me duele tu ausencia y no logro olvidarte. Maldito el momento en el que te perdí. Tú te fuiste de mi lado y tuve que dejarte ir, porque nuestra relación llegó a su fin. Si tus besos y tu cuerpo eran mi razón de vivir, quédate aquí, que mi vida no es lo mismo sin ti. ¿Dónde tú estás? Hoy quisiera verte, en mi cama tenerte y el amor hacerte. ¿Dónde tú estás? Con una noche suficiente, te secuestro en mi cama y te hago mía para siempre. Maldito el momento en el que te perdí. Tú te fuiste de mi lado y tuve que dejarte ir, porque nuestra relación llegó a su fin. Si tus besos y tu cuerpo eran mi razón de vivir, quédate aquí, que mi vida es lo mismo sin ti. Yo lo menos que quería era perderte. El destino no me dio la suerte de que fueras para mí. Voy a seguir mi vida con este vacío. No me queda de otra, cariño mío, pero siempre estarás en mí. Con tus besos y tu piel yo encontré el camino hacia el placer que tu amor me brindaba, y te me vas como sin nada. En nadie encuentro algo similar. Es que no te consigo olvidar. Dime qué hago con tu ausencia. Ya voy perdiendo la paciencia. Maldito el momento en el que te perdí. Te fuiste de mi lado y tuve que dejarte, porque nuestra relación llegó a su fin. Si tus besos y tu cuerpo eran mi razón de vivir, quédate aquí, que mi vida no es lo mismo sin ti. Por eso quédate aquí, que mi vida no es lo mismo sin ti.